quiero hablarte de lo mucho que yo sufro por ti. A medias nada me interesa, yo quiero ser todo en tu vida. Si tú no curas mis heridas, yo me iré lejos de aquí. A medias no puedo seguirte, no quiero ser un ave triste. Si tú no curas mis heridas, yo me iré lejos de aquí. Yo no puedo compartirte si te quiero otro nido, porque yo sé amar, te lo he demostrado sin hablar. Mucho te he querido, es tan poco lo que yo te pido. Thank you.